que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta, enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del camino. Viernes 17 horas por Radio La Negra FM 90.1 www.radiolanegra.com.ar. Ya Alejandro Valentín Pichún Pinguén, Rumé Mayún Maún, Rumé Mayún Antú, estamos en un nuevo programa de Hijos del Camino. Mani Mani Vale, Mani Mani Pulamien y Pupení, y bueno, buenas tardes también, lindas tardes, buenas nubladas. Pero linda tarde. Hola Marco, ¿cómo andan por ahí? Mari Mari y Diego también, que está ahí en apoyo logístico. Y bueno, comenzando un programa nuevamente, otro viernes más, acá en Hijos del Camino, por Radio La Negra, 90.1. Y si, bueno, si quieren llamarnos, dejar un mensajito en el 4455-710. Teléfono de Radio La Negra. El teléfono es el 4455-710, de vuelta. Y bueno, y si no, algún mensaje o un comunicado por radiolanegra@gmail.com. También se nos puede escuchar por vía internet en www.radiolanegra.com.ar. ¿Todo bien, che? ¿Cómo andás? Mike, ¿cómo leen? Bien. María de Puquiñé. Programa número 21. ¿21? Ah, y bueno, y vamos a iniciar una cautelín nuevamente, un Hijos de Camino. En realidad, este programa que hemos empezado hace un tiempo a llamar así, y bueno, y vamos a leer noticias correspondientes a Bolsón, a Río Negro, a diferentes espacios del Gualmapu aquí en en Puel Mapu. Uh-huh. Y bueno, después estaremos leyendo noticias de mapuches correspondientes también a Puel Mapu y Gulumapu. Y a todo el avallamiento y la opresión, siempre tratando de dar noticias detrás, sobre ¿no? eso, ¿no? Y tratando de alguna forma también de luchar en contra de ese hostigamiento, ¿no? Y injusticias que hay todavía en esta querida planeta. Pero por suerte siempre con alegría y tratando de transformarlas o modificarlas, ¿no? Sí, vamos a estar también leyendo todo lo que está pasando, ¿no? En Latinoamérica también, uh-huh. en diferentes sí. espacios que están dentro de nuestra hermosa Latinoamérica. Bueno, la verdad, un día hermoso y bueno, para también disfrutar la lluvia. Ya se vendrán tiempos de calor y también a disfrutarlos. Sí, sí. Bueno, podemos arrancar con un tema, ¿te arrancamos parece? Arrancamos con un tema y creo que escuchemos un temita de ¿A cuánto? ¿A cuánto? Algo así, creo que arrancaba. Y bueno, pero como para ir teniendo una idea, ¿a cuánto no? ¿A cuánto, a cuánto, a cuánto, a cuánto, a cuánto? Un tema que hemos seleccionado por ahí. Sí, en... también podemos poner, claro, aquí. Acá hay un par de señas que, bueno, que lo estamos haciendo. Las señas sí, vamos a estar leyendo las páginas de, por ahí, blog del Bolsón, Prensa del Pueblo, noticias de okay. Mensajero Digital. Todas noticias que van saliendo en el internet, que bueno, tienen que ver con nuestra convivencia y nuestra nuestra vida social. Sí, y teniendo en cuenta que la verdad no está en el mercado, sino en la relación de uno con lo natural. Así comienza Hijos del Camino. Muy bien, Moreno, aquí están las ganancias, vamos a repartirlas. Muy bien, patrón. Uno para mí, ninguno para usted. ¿Cómo? Dos para mí, nada para usted. ¿Qué? Tres para mí, patrón. Cero para usted. Patrón. Cuatro para mí. Basta, basta, patrón. ¿Cuál es el problema, Moreno? Esto está mal. Mal, pero ¿cómo que está mal? Esto está estupendo, Moreno. Globalizan, privatizan, todos los derechos los requisan. Y aquí nadie se escandaliza, ya que la tele lo normaliza. Corporaciones monopolizan, como los ovnis aterrizan. No necesitan pedir visa si van a comprar todo lo que pisan. Aire, agua, mar y tierra, Chile perdiendo como la guerra. Como lo miran, la matan, atraca, maltrata y acaparan. ¿Vos crees que pagan? ¿Ven que algo nos regalan? ¿Ven que les importa que si no paran el planeta caga? Pascualama, río cruce, la alternativa se reduce. Cobre y madera que altera cuentas, se remata a empresas extranjeras. Los hijos perra tienen corazón de piedra. Mueren obreros y no se les mueve ni una cena. Quien vigila y atiende sus tiendas, cuida a su niño y hace sus cenas. Quien construye sus edificios y su carretera mierda. Ganan trillones, pagan miseria. Flexibilidad laboral igual, esclavitud moderna. Hay dos educaciones según tu bolsillo. Una para todos nosotros y otra para los ricos. Y la calidad depende de la demanda y la oferta. Luego la muleta no me calla ni saca tu cuenta. El Estado se jibariza y el mercado se beneficia. Seres humanos abandonados a su suerte. En este país de codicia y malicia podría encontrar mejor maravilla del capital. Para eso finca en el pueblo de rodillas. En su silla el emperador y escondido, terrible tío. No se asoma ni por franjas ni por tío, tío. Tremendo lío que nos han metido. Dicen que se acabó la historia. ¿Vos estáis en grupio? ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto está el cobre? ¿A cuánto está la vida y el trabajo de los pobres? ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto está la vida y el trabajo de los pobres? ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto está el cobre? ¿Cuánto está la vida y el trabajo de los pobres? ¿A cuánto? Camino aquí en Radio La Negra, programa que comenzó ya. Sí. Bueno, vamos a leer unas noticias que salen acá en el Bolsón Blog Noticias de la comarca. Pero lo que ha pasado acá en la comarca. Y bueno, arrancó con... Me imagino, bueno, muchos de ustedes también tendrán pibes y se van a enterar que hubo un paro, pero capaz que no... no de qué, ¿no? Capaz que de docente, no. Bueno, esta vez fue Comarca Andina, paran por 48 horas los auxiliares de educación. Desde la ATE Comarca Andina informamos a la comunidad en general que los trabajadores auxiliares de la educación, porteros y administrativos y o cocineros de nuestra región realizaron un paro de 48 horas. Sí. Que todavía no se sabe si también el lunes creo que iban a ejercer paro también. Uh-huh. Esto salió el 5 de noviembre. Uh-huh. Así, ayer y hoy fue el paro, ¿no? Uh-huh. Medidas de salario y otras. Así los compañeros de ATE hicieron este paro, bueno. Después también lo que fue pasando. El Bolsón aumentará partidas para obras públicas para el próximo año. Y bueno, hay unos cuantos números. Entre uno, el presupuesto del municipio local rondará los 115 millones de pesos para el año venidero, dice. 115, mirá. 115. Así se desprende del cálculo de ingresos y egresos enviados por la gestión del intendente Ricardo García al Consejo Deliberante por su análisis y tratamiento. Después dice, con todo, la suma sustancial será aportes no reintegrables por unos 40 millones correspondientes a obras públicas a financiar por el gobierno nacional, asfalto de calle, asfalto de en el programa más cerca. Claro, el asfaltado está, se aprobó en el Consejo Deliberante y... ¿cómo se llama esto? Y ahora en la entrada del municipio, en la mesa de entrada, se puede, el que no esté o que esté en oposición al asfaltado según las calles. Ah, también está eso, ¿no? Que podés... Sí. Si estás dentro de las calles, en el ejido donde van a hacer la nueva asfaltada de las calles, que es bastante amplio, ahora vamos a ver si lo encontramos, pero bueno, son unas cuantas calles, pero bueno, está Pueyrredón, Perito Moreno, hay parte de 25, ¿cómo se llama? Las Heras. El que esté en desacuerdo con eso, que puede ser que algún vecino también no quisiera el asfalto, puede hacer su descargo en la mesa de entrada del municipio. Alrededor de 40 o 50 cuadras creo en el asfaltado. Ajá. Que entran dentro de este presupuesto que espero que se cumpla, o no sé. Igual que el gasoducto, claro. Claro, ahí es donde habla del gasoducto cordillerano. Una ampliación del gasoducto cordillerano, esto lo avaló el Consejo Deliberante de Bolsón, aprobó dos ordenanzas que requería el Ejecutivo para liberar el financiamiento nacional destinado a la ejecución de 55.000 metros de asfalto y la ampliación del gasoducto cordillerano para atender la demanda de usuarios de la localidad. Es que como que siempre mandaron plata y desapareció la guita que iba con destinada a ciertas cosas, como que lo tienen que controlar, retitular mil veces, a ver si se cumple. Porque el asfalto creo que está prometido hace no sé cuánto, y lo del gasoducto también por ahí anda. No depende del municipio. El gasoducto, bueno, con esta obra intentan también que se amplíe el gas o que llegue al barrio Luján también. Claro, que el tendido de gas se amplíe un poco más para, claro, para ambos, para los lugares, ¿no? Donde por ahí se solicita. Gracias. Bueno, gracias Diego. Rumen Mañún. El presidente del Consejo Deliberante del Bolsón, Víctor Hugo Águila, dice, nos cuenta en una entrevista el proyecto que presenta la gestión municipal para asfaltar el barrio El Progreso. Ahí está, bien, bien. Después, bueno, acá una noticia que bueno que toca el tema de la tierra, ¿no? Un tema que se fue hablando en los medios de comunicación de diferentes lugares. Aquí en Bolsón se han hecho varias denuncias al aire sobre la tenencia de la tierra y sobre el proceso que ha tenido últimamente. La venta de tierra a través de las inmobiliarias, de gente que maneja inmobiliarias también, que tiene parte muy cercana, con el gobierno, ¿no? Y entonces se ha ido mezclando como un enriquecimiento ilícito, podríamos decirlo, o corrupción de otra forma también. Cuestión que parece que los políticos tienen fueros y no se los puede enjuiciar, o un juez no puede tomar acciones digamos, a favor de la comunidad, que denuncia, ¿no?, este tipo de atropellos, ¿no?, sobre la tierra, que es la indefensa. Y sobre todo sobre la tierra. Además, ojalá tuvieran todo el mismo derecho de poder obtener un pedazo de tierra para mínimamente tratar de lograr la autonomía, si se quiere o no, pero por lo menos el derecho a tenerla, ¿no? El derecho de la tenencia de tierra, bueno, para un proceso económico, pero eso es llamémosle un tema... progreso económico, con la tierra en nuestro espacio. Lo que tiene que hacer el negociado este, como decís vos, de todas estas inmobiliarias, o como mencionaba el otro viernes, que sigue habiendo loteos espectaculares. El otro viernes se anunciaron unas cosas re tremendas, digamos, ¿no? No sí, sé sí. Si yo escuché el miércoles que ahí donde está el lugar este Saturnino, el Cerro Saturnino, sí, que están haciendo como una gran maniobra, digamos, ¿cómo se lo llamaría? ¿Especulativa? Especulativa. ¿Puede ser? Sí. De que ya tiene, bueno, una denuncia era que el 24 de diciembre estos números que siempre son como que, bueno, las diferentes familias se preparan para festejar Navidad o, sí, o luego al toque Año Nuevo, ¿no? Como lo indica cierta parte de gobierno que viene atosigando a nuestro pueblo, ¿no? Cuidado. Sí. Y... No, seguro. Y la mayoría de la gente basando toda la política en esta extracción y en esta locura materialista, si se quiere. Entonces dice, esto salió el 7 de noviembre, o sea, salió ayer, ¿no? Procesan a Barbeito y Camperi por presunta malversación de caudales públicos. Por presunta, es impresionante. Con esa presunta es donde ya lo extienden el juicio, capaz que no termina nunca. Y dice el juez de instrucción penal de Viedma, Guillermo Bustamante, ordenó el procesamiento de César Alfredo Barbeito y Oscar Víctor Hugo Camperi por estimarios coautores penalmente responsables del delito de malversación de caudales públicos. O sea, le estuvieron robando a mucha gente, ¿no? Y terminó siendo claramente, ministro de... Acá de habla alguien, ¿verdad? Che. Bustamante habla, ¿no? A ver. Claramente la acción de ambos funcionarios públicos fue la de dar al vehículo oficial una aplicación diferente de aquella a que aquel estaba destinado. Cambiaron de destino el bien, aplicándolo a uno al que no correspondía, el cual perseguía fines netamente proselitistas. Ahí te das cuenta. O sea, distribuyeron los fondos públicos, lo desvían, se lo traduzco, claro, a temas partidarios o para el partido o personales, porque tampoco lo dicen tan personalmente, no lo va a pasar a una cuenta propia, pero tienen formas de hacerlo tranquilamente. Y una de las formas, mira, emitió la resolución 2643 del 20 de agosto de 2010, dice, mediante la cual destacó en comisión de servicios a Camperi a partir de las 8 y hasta las 22 del día 21 de agosto de 2010, presuntamente con motivo de asistir al encuentro de supervisoras con el convenio de WOCRA y a realizarse en general con esa, asignado como medio de transporte el vehículo oficial. Sí. Esa es una de las cosas que hizo en favor de esto que decías vos, ¿no? Como hacer amigos, podría decirse, ¿no? Sí, esa es la... Pero vas a tener mucho con esa forma. Claro, así que imagínate, bueno, está por eso y después... Bueno... Ahí la investigación dice las, otra cosa que dice Bustamante, dice, las constancias de prueba recabadas en la causa y sus análisis permiten, siempre teniendo en cuenta la provisoriedad propia de esta etapa preliminar, tener prueba acreditada el hecho conforme fuera descripto, así como la autoría responsable de los traídos a proceso, lo que autoriza a dictar su procesamiento en los términos del artículo 281 del ordenamiento ritual. Bueno, recordemos que es un juez. Y bueno, y nos va a salir con cosas como esta. Con cosas que, claro, numeritos y artículos. Que bueno, es importante porque, bueno, lo están escuchando a Barbeito, que tenía fueros y como parece que... Otro que salió el 7. Es la única forma legal también de poder perseguir. Video entrevista, bueno, pues esto es... A uno IPPB, a uno de los... bueno. Tomás de Leonardi, es subsecretario de Desarrollo Urbano del IPPB. Sí, esto fue ayer, hoy... Mirá lo que dice, del barrio sí. Que el día de hoy envino a la Fiscalía del Bolsón para notificar a los vecinos del barrio 50 viviendas que la denuncia penal que el gobierno del ex intendente Cacho Romera les había hecho no tenía validez. Por lo que esos vecinos hoy son los adjudicatarios del plan 50 viviendas reconocidos legalmente por el IPB y el municipio de Bolsón. Bien. Ahí va. Ojalá que se regularice, la verdad, porque han estado con problemas de luz también, mal conectados, sin poder también sí, tener al hombre sus cosas, sus casas. Con derecho, ¿no? Ojalá que se resuelva, porque hace también hace como 2-3 años. Después, otra cosa es que, bueno, fueron pasando. Habla del presupuesto, ¿no? Después un video entrevista a Jorge Torman, concejal por la UCR. Habría que saber qué dice, ¿no? Porque hay que conocer al enemigo, me dijo un peñe. Bueno, eso lo tenemos en este blog de Bolsón. Después tenemos uno al Prensa del Pueblo. Y bueno, Prensa del Pueblo arranca con una noticia, salió el 4 puede ser, que anuncian un canal de aire, de 3 del Bolsón, anuncia algo que van a hacer. No, es un nuevo programa, de acá del programa. Un nuevo programa del Pueblo TV, uh-huh. Canal 3 de aire en el Bolsón, dice. Está bueno. Y a ver qué, cómo se llama el programa. Sonidos del Pueblo. Y bueno, Músico y Público dice un nuevo programa sobre música de la comarca. En el Pueblo TV se realizará la serie Atech, tocan Leo Pi y Aicito. Te invitamos a pasar un momento compartiendo una pizza casera y escuchando y viendo música en vivo. No te olvides el 16 a las 20 en Atech. Esa es una. Después está pasando algo en el paraje Entre Ríos también. En el paraje Entre Ríos vos sabés que están invitando a un trasquinto. Sí, la sopa de primavera que dice. Muy bien, la hoy sopa escuché, de sí. La primavera. Sí, y esto va a ser el domingo, a partir de la... El domingo a partir de las 11:30 se hace esto que es como una tradición que viene de hace mucho, el tema de la sopa de primavera, que hoy escuché un poco más o menos. Ajá. Sí, sí. Va a ser tipo 11:30 y... Y sí, hasta las 16 más o menos, y lo que se está ofreciendo hacer ese día es como... llevar hierbas de que cultivamos por ahí en nuestra huerta, que reconozcamos que son comestibles, sí. Y que son unas buenezas. Buenezas, claro. Y sumarlas y hacer una olla. Una sopa, ¿no? Claro. La sopa. Una gran sopa comunitaria. Sí, y bueno, y nombran. También después va a haber un intercambio, obviamente siguen con la misma propuesta de hace un mes, creo, que se hubo el intercambio de semillas, ahora con el intercambio de plantines. Sin costo alguno, van a ser completamente de trueque y nada, va a ser intercambio de plantines, así que va a estar bueno acercarse ahí al paraje, sí. A la vecindad del paraje. Están invitados. Y están invitados, así que yo espero poder ir. Está cerca de la escuela. Bien a un par de plantines. Ahí no. Donde está una escuela y bueno, yendo como para un puente así. Claro, enfrente. Y si, bueno, así que preparen sus plantines, así los pueden acercar también. En otro lado, acá Prensa del Pueblo anuncia esto desde el jueves. Paraíso del desmadre inmobiliario, dice, ¿no? Tiene el hoyo. Paraíso el hoyo. Del desmadre inmobiliario. Así sí. Es. Bueno, esto viene de. Mira, por Nelson Ábalos, sí, sí. Por Nelson Ábalos. Trovador y. Nelson Ábalos siempre ha estado al pie de las luchas de territoriales y en apoyo a comunidades también, haciendo. Eje en esto del fraccionamiento y la urbanización de las zonas de chacra, como pasó acá en su momento y como se está tratando de hacer en el hoyo de la misma manera, zonas productivas que, como decimos recién, según el sector inmobiliario es más rentable, así que son más beneficiosas y dejan mucho más guita. Claro. El proyecto de ordenanza de fraccionamiento y urbanizaciones. Vamos a leer un poquito la nota. Este proyecto de ordenanza está en el temario de la sesión de mañana, que se refería al día de viernes, o sea hoy, y lo presenta el Ejecutivo. O sea, Mirko Sudruk, que creo que lo conocen bien, que ha estado... este año ha sido bastante movido para él. En realidad, desde el año pasado que va a vueltas, pero estaba cajoneado, se ve que los nuevos tiempos políticos y la escasa resistencia local abrieron el cajón. Va una parte de los considerandos. Ni Cavallo los habría escrito en un lenguaje más neoliberal. Que si bien es cierta también la necesidad de remozar las normas vigentes en materia edilicia o la sanción de un código edilicio, ello es un asunto de envergadura y ajeno a las normas sobre el fraccionamiento y urbanización de la tierra. Que la carencia de tierras fiscales para que el Estado pueda ofrecer para atender las soluciones habitacionales y o el desarrollo turístico en la jurisdicción municipal torna indispensable facilitar el acceso a la oferta privada de tierras y a la libre competencia en cuanto a diversas alternativas, costos y financiaciones para acceder a las mismas. La tierra como mercancía cuyo precio rige la libre competencia. Esto, ¿no? Es como el libre mercado, el capitalismo a full. Este. Sí, viene muy de esa... Todo un ejemplo. En los considerandos del proyecto también se invoca la ley 13.512 de propiedad horizontal. Esta ley dice, en sus primeros artículos, artículo 1, los distintos pisos de un edificio o distintos departamentos de un mismo piso o departamentos de un edificio de una sola planta que sean independientes y que tengan salida a la vía pública directamente o por un pasaje común podrán pertenecer a propietarios distintos. De acuerdo a las disposiciones de esta ley, cada piso o departamento puede pertenecer en condominio a más de una persona. Sí. Donde ya de un edificio te pueden hacer tres o cuatro tipos, es más fácil, claro, de construir. Cada propietario será dueño exclusivo de su piso, departamento y copropietario sobre el terreno y sobre todas las cosas de uso común del edificio o indispensables para mantener su seguridad. O sea, habla de edificios en una ciudad. Por esa misma razón, este consejo aprobó hace un tiempo una ordenanza que prohíbe los PH. Y el presidente lo explicó en la radio diciendo que la ley 13.512 era una trampita que estaban usando algunos para lotear sin control. Sure, yeah. Pero bueno, las cosas en el hoyo son siempre lo que no parecen ser. En lo que hace a las distintas administraciones, al menos, mientras tanto, otros avanzan en sus negocios disfrazando ese avance de beneficencia. ¿Eh? Bastante claro lo que arman leyes, es increíble. Sí. Por suerte siempre, bueno, hay gente y me imagino que Radio Fogón también... estarán dando estas noticias y siguiendo al pie de la letra. Mirá acá, esta es una noticia que le vemos en Caleuche, ¿no? Radio Caleuche. Uh-huh. Dice, esto salió el martes. Este martes, 5 de noviembre, en Esqueles. Sí, pese a la sentencia de la Cámara de Apelaciones, el municipio interpreta que no puede clausurar la oficina de Massa. Y Massa, a pesar de que la Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de medida cautelar que había interpuesto Minas Argentina Sociedad Anónima, para mantener su oficina abierta durante el transcurso del proceso judicial que inició la corporación luego de que la municipalidad de Esquel no le renovara la habilitación comercial. El secretario de Gobierno, Pablo Durán, sostiene que la oficina de Massa sigue funcionando, porque ellos han presentado un recurso en la justicia. Al no estar clausurado puede funcionar porque están en una instancia superior. Un peligro, ¿no? Y querían que... claro. Bueno, hubo una marcha, el 4 creo, en Esquel también, para, que ya pasó, fue el lunes, martes, también en contra de las mineras y en, no sé si era el aniversario, ahí fallé yo, pero bueno, se hizo una marcha en contra de las minerías en Esquel, recordando también la gran lucha que tuvieron hace años. Sí, hay, bueno, ahora abrimos el mensajero digital, ahí está, son noticias que van llegando a través de internet, ¿no? Ahí está, sale el día 6. Esto, el día 6 fue anteayer. Uh-huh. Bueno, habla de las escuelas. O faltan escuelas o sobran estudiantes, dice, ¿no? Este es otro gran problema que tiene Río Negro. Esto es... porque no es que solo en Bolsón que tienen que andar paseando los chicos a veces de escuela a escuela. Sino que también pasan en Bariloche y en la mayoría de la provincia. Bueno, hay otra más, ¿no? De... poder elegir en Bariloche, es una noticia importante también que sale, si por ahí tienen la página de internet cerca, está bueno irle dando una lectura, ¿no? Después siguen otras cosas más, ¿no? Que gastamos 10.000 pesos por mes por preso para que vivan en el infierno, dice. Gastamos 13 millones en la cárcel para que sea ese infierno. ¿No sería más barato dar laburo y futuro? Me parece mal la cosa, ¿eh? Qué buen título. Una feria del libro en Bariloche, esto pasó el 7, ayer. Me parece que hay una feria del libro en Bariloche, che. Así que bueno, para darse una vuelta, que pueda ir, después vergüenza, después Burgo confirma que la causa de los saqueos es solo para castigar a los integrantes de la cooperativa Primero de Mayo y que ni se le ocurriría imputar a sindicalistas, ni funcionarios, ni los otros 1.500. No, eso siempre queda bastante claro. Otra buena, dice, legisladores quieren seguir desmañarañando el choreo de tierras fiscales. Una lista negra, por ahí, gobernador. Recordando esta lista negra que publicó el gobernador, ¿no? Payalef con el compañero Veterinec, acordamos que es importante generar empleo. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué está pasando? pacto de impunidad entre peronistas y radicales, no puede ser. Calcaño cajoneó tanto la causa del 17 de junio que hasta la Cámara le pide que defina por impunidad, como siempre, o justicia. El 17 de junio, la muerte de tres chicos. Bueno, el tema chicos. De las cárceles de Negrina, va, de Negrina, sí. Y esta salió hoy, ¿no? Está en Bariloche, pero... Sí, las cárceles Negrina son más vulnerables que el arco de River, dice esta, ¿no? Este título que sale en el Mensajero Digital. Se fugaron cinco internos del penal de Bariloche en el marco de la crisis del servicio penitenciario provincial, que incluyó en Bariloche medidas de fuerza tomadas por los trabajadores. Se produjo la fuga de cinco reclusos, un condenado y cuatro procesados. Habrían escapado a través de un boquete desde la oficina de dirección, luego rompieron el alambrado perimetral. La policía provincial trabaja en recapturarlos, confió el vicegobernador. Bueno, y vos fíjate, mirá, te voy a leer algo. Ya que hablás de las cárceles, uh-huh. Y que recién decían, lo que se gasta de guita en una cárcel, 13 millones de pesos pasó una cárcel. Claro. Y no es que renuevan las políticas, porque en realidad ahora están como que las cárceles están sobrepobladas o están obsoletas, como pasa acá. Mientras tanto siguen pasando otras cosas, ¿no? Sí. Como de los Rivadavia dice, después de 76 días de conflicto, docentes aceptan propuestas del gobierno. Sí, ahí estuvieron, es verdad, hace, mirá vos, casi 2 meses, no, un poquito más de 2 meses de conflicto, estuvieron de paro, banda de tiempo. Pero bueno, como decía, lo de las cárceles, ¿no? El encierro, porque la cárcel, o sea, más allá de los actos cometidos y eso, la función que tiene la cárcel en sí, ¿no? Es un encierro. El encierro es la forma más oscura que inventó el Estado de Derecho para buscar una excusa que justifique la desigualdad económica. Hay un lugar donde todos nos vamos a lavar las manos y es la cárcel. Lo mismo con los loqueros y las granjas de rehabilitación. Son todas ficciones, campos de concentración camuflados donde se tortura y se violenta los cuerpos y se somete a las personas con el látigo de la moral y la corrección. Son lugares inquisidores, ridículos y bendecidos por la impunidad. La mayoría de los reformatorios y de los penales castigan a los presos si les encuentran falso en alguna requisa, porque según los profesionales entra en la categoría de drogas y las drogas impiden la autocrítica a la que debe sumirse un preso si quiere resocializarse. La rehabilitación, según su óptica, consiste en un proceso de culpa y autoverdugueo para reconocer que uno actuó mal y que debe compensar a la sociedad. Esa es la gente que está adentro, o sea, más destruida todavía, sale de una cárcel que no cumple ninguna función constructiva ni transformadora de ninguna manera. Vamos a ir con el primer tema y vamos a seguir en este programa, se llama Hijo de Camino. Este es el segundo tema, perdón, el que el anterior era, habíamos escuchado. ¿Qué banda habíamos escuchado, Javier? La anterior es Conspiración, se llamaba. Ajá. Una banda chilena. Sí. Y esta se llama Chancha Vía Circuito. Es medio nombre, es raro nombre, pero está buena. Bueno, banda de acá. Chancha Vía Circuito. Y vamos a escuchar un tematín. Ahí, pará, tenemos algunos. Bueno, por ahí vamos a contar, ahí adelantando un poco, que por ahí tengamos una comunicación telefónica charlando de algunas cosas que fueron pasando en estos días ahí en Furilovche con los medios de comunicación. Recordemos que estuvo el AFCA en el lugar, y bueno, entonces se pudo denunciar algunas cosas, y bueno, vamos a ver si podemos charlar de eso y otras cosas más, como por ahí la ley antiterrorista, cuestiones estas que están pasando en diferentes partes con nuestro pueblo, nación mapuche, pueblo que viene sufriendo la opresión de todo este sistema imperialista y colonialista, ¿no? Claro, patriarcal. Siempre anoche fui a ver Guerra contra el Fracking. La fuiste a ver, mira qué bueno. Un video que bueno hicieron en la provincia de Neuquén a raíz de todo el conflicto con la empresa esta YPF Chevron. Que bueno, se unieron para irnos poniendo, digamos, en posición, ¿no? En defensa de la tierra, porque están arrasando y bueno, el extractivismo parece que no tiene límite y es una forma que tiene este sistema, como recién decíamos, imperialista. Es una gran controversia porque cómo atacarlo, ¿no? La forma de lucha. También a veces yo me pregunto, se mostraba, ¿no?, la forma de lucha, ¿no? Esta, la que se realiza en las calles, la que se realiza en los juzgados, la que se realiza también cuando se va a hacer diferentes cosas que hace el ser humano en este sistema, ¿no? Cuestiones que van sucediendo constantemente. Bueno, ahí vamos con el primer tema y vamos a dar el desarrollo de esos temas un poco. Vamos escuchando. Escuchemos a Chancha Vía Circuito. Suena así en Radio La Negra. Tu voz, la luna prende.

como para decirle no te duermas. O sea, era un cuento re terrorífico donde estaba la abuela haciendo como de hada madrina, anciana y resentida, ¿viste? Y bueno, sí. y terminaba como no te duermas, ¿no? Entonces el niño como ahí no se quería dormir ni a palo, porque me cuento que le habían cantado, ¿viste? Estaba como con los ojos abiertos así. Entonces, bueno, esto es una introducción, ¿no? Que han hecho ahí sabiamente nuestros compañeros ahí de FM Ala, y, o sea, parte de la gente que trabaja en ese lugar. Bueno, sé que estás por ahí muy cerca de la guardia Furilovche y tenemos una de las cosas que se habló o que estuvo fue el viernes pasado con el AFCA, ¿no? Estuvieron reunidos. ¿Estuviste por ahí, Peñi? No, yo no, lamentablemente no pude participar dentro de lo que fue una de las tantas movidas que se están actualizando con estos con esto del la ley de comunicación, ¿no? Estuvo sí participando gente de que está haciendo comunicación de distintos sectores y bueno, el pueblo mapuche presente en sus varios sectores también, porque bueno, también están los mapuches que están alineados al kirchnerismo y están los otros mapuches que están dando vuelta y enfrentando todas las cuestiones que tienen que ver con los atropellos, inclusive el tema esto de la comunicación, ¿no? Uh-huh. Entre ellos estuvo la gente del Huelquintún TV. Ahí está. Que sí. Sacaron un comunicado, bueno, acusando a al Peñi Cotaro y a el Peñi Melillán, que son, bueno, uh-huh. dos peñis que están alineados con el kirchnerismo, porque, bueno, todos saben que existe un canal de televisión mapuche, pero en las internas o en el interior, el canal mapuche en realidad en su principio fue más un canal CAM, era un medio más del gobierno, y hoy por hoy el Huelquintún TV se está separando de todo eso y está comenzando a llevar una lucha bastante interesante, que todavía algunos que somos comunicación autónoma y que somos mapuches autónomos estamos observando. Eso está muy bueno, con esto de liberarte del kirchnerismo. Sí, sobre todo la parte de la autonomía, ¿no? No solo en los medios de comunicación, tanto en el aspecto territorial. Está muy bueno eso de rivalizarlo y dejarlo bien claro, sobre todo. Totalmente, o sea, nosotros, a ver, la comunicación, cuando se empezó a hablar del tema del Huelquintún TV, te lo vendieron como que iba a ser la voz de los pueblos y para el que no lo sepa, lo primero que pasan fue la película de Kirchner y no tenía mucho que ver con la voz de los pueblos, no. Tenía que ver con la voz del Estado, pero bueno, hoy por hoy, por suerte, los Peñis y la Lamuén están ahí luchando y están haciendo una lucha más que interesante, porque no va a ser, digámoslo, el canal no tiene nada dentro. No tiene ni una cámara. Claro, eso es lo que se denunció, ¿no? Un vaciamiento completo. Sí, totalmente. Fue toda una cuestión política, ¿viste? Claro. Pero bueno, ahora también tenemos el miedo, los que estamos mirando desde afuera, de que no vaya a ser que, como sabemos, ¿vio? Todos dicen siempre, hay dos veredas, la del gobierno y la del Grupo Clarín. Uh-huh. Y está también el miedo de que ahora el Grupo Clarín agarre y diga, bueno, vamos a utilizarlo como bandera esto para pegarlo al Estado. Como se ha visto, o sea, bueno, ahí. Es que como invisibilizan las otras clases de luchas que la tienen como minoría y la tratan de, o te ponen de un lado, como decís vos, del otro. Pero claro, sí, totalmente. Es más, muchísimamente una vez discutiendo con un Peñi, con el Peñi Matías Melillán, en un encuentro que se hizo de comunicación en Buenos Aires, él decía, lo que pasa es que hoy estamos todos en una vereda, estamos en esta vereda, decía él, ¿no? Y yo lo interrumpo, le digo, no, Peñi, yo no estoy ni en una vereda ni en otra, yo estoy en todo caso en la calle. Ni una. Y en la calle no se olvide, somos mucho más, porque somos mucho más los oprimidos que los que estamos bien, que los que andan bien, pseudamente bien, ¿no? Y porque siempre la idea de tener que ponerte en un bando o en otro, ¿no? Y es la peor forma de excluirse, claro, es a uno mismo. Claro, totalmente. Así que bueno, qué bello. Yo prefiero estar en la calle, mil veces. Ni hablar. Sobre la tierra. aunque seamos cinco marchando en la calle, pero prefiero estar en la calle. sino en la vereda. Es más chiquitito, ¿viste? Más cómodo. Che, cuando estuviste allá en Buenos Aires también, que supimos y nos enteramos que estuviste participando también en la toma de Linay, y también se veía muy claramente allá la forma de invisibilizar o de tratar de minimizar la lucha principal de los pueblos mapuches. Claro, sí, bueno, primero en realidad no fue una toma, fue una espera pacífica. en realidad, bueno, a ver qué fue la gente de la comunidad Maliqueo. Tuvo un cumpleaños Maliqueo que está ahí en la zona de Zapala, cerca de Zapala. Esta comunidad es una comunidad que está rodeada por distintas petroleras. Porque todos hablan ahora que yo con el tema de las petroleras, en su momento, esta cuestión de la estatización del petróleo nuevamente a través de YPF. Es decir, YPF solamente tiene un 47%, el resto lo tienen distintas empresas. Claro. O tenía el 47%, claro, porque ahora tiene mucho menos porque se metió Chevron. Chevron no va por la mitad solamente, va por mucho más. No, en esas caras que iban. Y bueno, la gente lo que fue a denunciar, lo que fue a pedir en su momento fue la cuestión esto de una personalidad jurídica para poder enfrentar legalmente las cuestiones contra las mineras. Claro, porque, bueno, recordemos, la zona de Neuquén tiene el 70% de sus aguas contaminadas. La provincia de Neuquén. Entonces, sí, el otro día leíamos una nota que el Limay y el Marimenuco también están, inclusive tienen lago Marimenuco. Están haciendo instalaciones de fracking ahí, o utilizan el agua misma, o sea que también están todo contaminadas. No, totalmente. A ver, ¿ustedes alguno conoce el lago Los Barriales? Los Barriales. Bueno, si no lo conocen, está muy cerca de Neuquén. Es el lago con el que suministran a Neuquén. Sí, sí, sí. Suministran con su agua, con el agua potable a Neuquén. Sí. Vos recorres las orillas del lago Los Barriales. Hay chacras, tiene, ¿no?, carteles por todos lados que dicen prohibido nadar. Claro, olvídalo. Vos averiguás, esas aguas están contaminadas. Prohibido nadar. Exactamente. Claro, totalmente. No es prohibido tomar, prohibido nadar, prohibido meterte. No te puedes mojar ahí con esa agua porque está totalmente contaminada. De hecho, encima... En este lugar es donde tienen las destilerías petroleras. Claro. Y durante muchísimos años está cayendo no petróleo, sino la nafta al suelo. Y la nafta es más permeable y se va trasladando hacia las napas de agua mucho más rápido que el petróleo derramado por encima. Claro. Bueno, la cosa es que la gente que estuvo ahí en el INAI comenzó en esta lucha. Durante un momento se dijo, bueno, vamos a llegar a un diálogo, vamos a charlar y todo lo demás para que se le dé una personalidad jurídica que es algo... Sí, algo burocrático. Significante para quien va de repente a hacer un trámite. Sí, se lo hagan. Realmente, bueno, que es de John Gorroso en los trámites, pero se te debe otorgar. Sí, se te otorga asociaciones, cualquier asociación tiene una personalidad jurídica, tranquilamente. Claro, totalmente, cualquiera. La cuestión es que la gente de Linay le empieza a negar. Comenzamos a llegar a algunos mapuches y de otros pueblos y organizaciones y grupos. Y bueno, yo en ese momento estaba como garante para que, como mapuche, como garante, estaba para que no le esté pasando nada a la gente, porque recordemos había una abuela, habían como dos o tres bebés. Y bueno, varios integrantes de la comunidad que estaban ahí apostándose en las instalaciones del INAI, que quedaba en ese momento sobre lo que es el consulado boliviano en Buenos Aires. Claro, no la embajada, el consulado. ¿Y se resolvió el... En ese momento nos habla... ¿Cómo? Sí, sí. No, si se resolvió el tema, ¿se lo pudieron otorgar la personería o...? No. De hecho, la comunidad en este momento estaba en Buenos Aires por comenzar de un juicio al Estado. Ya, no. Porque durante mucho tiempo se le fue agarrando y se le fue mintiendo. De hecho, ellos estuvieron adentro del INAI, estuvieron prisioneros del INAI durante casi 3 semanas. Porque custodia, no les permitía salir. Salían no podían ingresar de nuevo, entonces agarraban y... No salían directamente, se quedaban ahí, entonces... La comunidad estaba ahí. En la noche les apagaban la luz, se le cortaban el gas, le cortaban la electricidad. Hubo una tortura bastante psicológica, bastante importante. Sí. Cuando se va a hacer un... Luego de todo esto que pasa, vuelven a la comunidad, se hace toda una cuestión de que supuestamente una mesa de garantía y todo lo demás. Esto no fue así, no sucedió así, y bueno, y hoy por hoy la comunidad está iniciándole un juicio al Estado. Claro. Esto está en manos de la justicia, por decirlo. Qué increíble. Sí, no hay garantía porque, bueno, sabemos cómo se maneja el Estado, ¿no? Y cómo maneja la justicia. Y no, si te hacen como que correrte del costado, vuelvan otra vez a su provincia, ¿no? Es la misma que han hecho siempre. Totalmente, se hicieron a los COM en su momento cuando estuvieron acampando frente a Congreso. De repente agarraron y llegó la cámpora originaria, que lamentablemente fue la cámpora originaria, no fue la otra cámpora, la cámpora originaria, la de los pueblos originarios. Bajaron y le dijeron, o se van o les tenemos que pegar. Pero están organizados de esa índole, ¿no? Son todos matones. Bueno, recordemos que... No, yo te lo digo de la ignorancia. Recordemos que lo que se denunció el otro día ahí en esta comunidad de Buenoleo, acerca del canal, el medio de comunicación TV, era... Sí, claro, en ese momento el presidente del CODESI, no sé si digo mal, Diego Cotaro, se denunciaba que pertenecía a la Cámpora. Él es el presidente de la Cámpora originaria. Uno de los, claro, originaria, ¿no? ¿Entendés? La cabeza, o sea, de la... De la Cámpora originaria y una, mirá, no sabía yo. Claro, sí. No, más vale, o sea, la Cámpora tiene varias ramas. Wow. Claro, entre ellos están como los pueblos originarios, y bueno, y tipo encaró una presidencia de Codesi. No te digo, es como la dualidad esa de necesidad de tener que dividir las cosas. ¿Qué gente? Cuando después viene esto de la raíz de qué vereda estás, cuando... Sí, sí. Ahí va, voy entendiendo. Y otra pregunta, Rubén, lo de los COM. ¿Perdón? ¿Viste lo de los COM que vos mencionabas, que habían dicho que esperaban una contestación de la presidenta o una reunión y que si no iban a volver otra vez? Claro, bueno, cuando estuve en Buenos Aires estuve participando de lo que era la Mesa de los Pueblos. Sí, de hecho yo me trasladé a Formosa en un momento y estaba acompañando al Peñi, al hermano Carayé, Félix Díaz. De hecho, cada vez que estaba en Buenos Aires era el que lo acompañaba a distintos lugares porque andaba bastante solo el Peñi. Mira. De su gente, no andaba con gente de él. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre los mapuches decimos, nosotros no podemos andar solos. No. Entonces, bueno, estando allá, lo acompañé en varias actividades. Y la concertación de los pueblos, en realidad, a ver, cuando se forma una mesa de los pueblos en Formosa. Allí los pueblos originarios, después de transcurrido una gran cantidad de muertes, 127 muertes en 3 meses. Sí, es una WhatsApp. Es una locura mal, sí. Que de las cuales vos agarrás y buscás información y no vas a encontrar casi nada. Esto te lo dicen los hermanos. Hay chicos asesinados dentro de los nosocomios, de los hospitales, y se los entregan con los cuerpos cocidos y a cajón sellado. O sea, lo que se trata totalmente una trata de un contrabando de órganos bastante importante en toda esa zona. El tema de asesinatos por el tema de las tierras, aquellos de que levantan la voz terminan también perseguidos. Recordemos a uno de los hijos claro, fue. Sí, vos estuviste allá, es bravo, es jodido la mano por allá en ese sentido, hay más amedrentamiento. Sí, está bastante. ¿Sabes qué me hizo recordar bastante a Gulumapu? Yo cuando estuve por allá. Al poco tiempo se ve que se enteraron algunos de que yo era indio, ¿vio? Y de vez en cuando veías así una pequeña persecución detrás tuyo de parte de la policía. ¿Qué más? Y eso que yo estuve solamente 2 días. Pa, sí. Me imagino lo que debe ser para los hermanos que están viviendo todos los días ahí. Nuestra solidaridad con ellos. Claro, o sea, la persecución que hay en aquellos lados. Entonces, cuando se conformó la Mesa de los Pueblos, lo que nosotros hicimos, algunas comunidades, no, porque esto no tiene que ver con, que fue el pueblo mapuche, y porque seguramente va a saltar alguno que va a decir, no, yo no pertenezco a esa mesa. Claro. Entonces, seguramente no pertenecés a esa mesa. Algunas comunidades, algunos mapuches autónomos, hablando del pueblo mapuche, ¿no? Y de otros pueblos originarios, conformaron una mesa donde se agarra y se dijo basta, no queremos más, muere uno más y hay quilombo. Está y bien. Esto pasó, murió en esos días, murió uno más y hubo quilombo. No el quilombo que por ahí de repente algunos esperábamos, en el sentido de decir, bueno, vamos a ser mucho más duros. Los hermanos Com son bastante tranquilos en ese sentido. Vos lo escuchás hablar a Félix y vos decís, ¿cómo puede ser que una persona tenga tanta bondad? A ver, como serenidad, tan tranquilo con tantas cosas que le está pasando, tanta basura que le está cayendo encima, sí, ¿no? Sí. Pero después, conociéndolo, vos decís, wow, tienen fortaleza los hermanos. O sea, pero cualquier cosa que vos hablás con ellos, está, ¿no? Y tienen esa cuestión de todavía la tranquilidad y todo eso, la serenidad que de los pueblos. Por ahí de repente el pueblo mapuche nosotros somos más reaccionarios. Está bien. Por eso por ahí de repente acá no está pasando eso que está pasando en el norte. Claro. Pero tienen apoyo, bueno, de sus comunidades también, hay una aceptación también, o cómo está, ¿está muy dividido la sociedad misma? Con el pueblo Com, y vos fíjate, a ver, en realidad, ¿sabes cuál es el gran problema? Normalmente no es que el pueblo Com esté separado, sino que en realidad la sociedad occidental que... la sociedad que por ahí de repente trata de ayudar y colaborar, ha levantado un cabecilla, que es a Félix Díaz, al hermano Carayé. Sí. Y primero que lo ponen totalmente en peligro al hermano, porque es un blanco fijo. O sea, por eso le ha muerto un hermano, el hijo, sobrinos. Sí, es un blanco. Porque vos lo tenés ahí, lo pusiste en una pirámide, en la punta, y es a quien hay que pegarle. Vos ves en Formosa, cuando estás en Formosa, los Carayé, porque no es un solo Carayé, hay un montón de Carayé, cuando se juntan, tienen una fortaleza bastante interesante, se acompañan, charlan, discuten, qué es lo que, cómo se ve internamente, ¿no? Ahora, hacia afuera vos solamente ves a Félix. Que es el gran error, pero que ese error no lo ha cometido el pueblo Com, sino que lo ha cometido la sociedad que quiere colaborar con el pueblo Com. Okay. Tomó un cabecilla. Sí, es verdad. Y lo pusieron en un lugar muy delicado y muy débil. Y por eso cada vez que pasa algo le pegan a Félix y dicen, bueno, porque acá, al final Félix fue y se juntó con el Papa. Que para mí también fue una porquería. Un indio en el Vaticano, dice acá, ¿no? Esa es una y además de mediatizarlo también, ¿no? De llevarlo como un muñequito para la televisión y al final pierde la esencia misma de la lucha, se pierde. Una de las cosas que se denuncia es que la presidenta nunca recibió al Garage y los indígenas desaparecieron de la televisión y de la radio y de los medios. Porque cuando se conoció esa noticia, como que apareció en todos lados, pero la presidenta nunca... los recibió, ¿no? No, a nosotros cuando fuimos se fue a entregar, por ejemplo, el petitorio, o sea, se fue a entregar el documento, se llegaron hasta la mesa de entrada el hermano Félix, Argentina, que es del pueblo Huarpe, y otros hermanos más, y algunos veedores, y otros que nosotros que no nos interesaba esa cuestión, que nos quedamos afuera custodiando... viendo que no le pase nada a los hermanos adentro. Mira. Eso estuvo transcurriendo. Después hubo durante un tiempo, todas las semanas se hacía una ronda de los pueblos, los días miércoles. Mira. Los días jueves está la ronda de las madres, los días miércoles hacíamos la ronda nosotros. Uh-huh. Bueno. Hasta que se levantó y después fue durmiendo, y bueno, supuestamente se esperaba una gran manifestación para el 11 de octubre, pero algo pasó, porque... Se paró eso, ¿no? No fue tan la cuestión. Entonces se suponía que iba a haber un acampe masivo ahí, en la Plaza de Mayo, pero algo pasó. Que no sabría decir porque, bueno, yo volví antes del 11 de octubre claro. para los pagos estos. Uh-huh. ¿Y está previsto alguna marcha más adelante o dentro de la comunicación que han tenido con otras comunidades? Sí. Mira, nosotros ya dejamos estamos activos con distintos grupos. Bueno, cuando por ejemplo ahora está la gente que está acampando frente a Congreso, sí, con el tema esto de Córdoba, contra Monsanto. Claro. Hay otro acampe que está en la frente de la Casa de Córdoba, que está contra los prisioneros de... Ay, ahora me olvidé de la ciudad, perdón. Bueno, pero el asesinato del Flaco, no. Sí, que ahí están los prisioneros, que quedaron prisioneros políticos, varios prisioneros políticos ahí en Córdoba. Por lo de... Capilla no. Capilla del Monte no. No, ahora no me puedo acordar. Pero bueno, están ahí frente a la Casa de Córdoba, hay otra movida también en Punta Querandí, que también están resistiendo bastante fuerte. O sea, hay distintos grupos, que una de las cosas que estuvimos haciendo, tratando de hacer allá en Buenos Aires, ¿no? En la Futagua, arriba, Huincá. El poder juntarnos con distintos grupos, porque esto, a ver, la lucha separadas nos están comiendo. Sí. Entonces, comenzar a juntarnos, a conocernos por lo menos, no sé si a articular, pero por lo menos a conocernos, y saber qué es lo que está pasando. Y bueno, eso estuvimos por ahí haciendo por aquellos lados, y digo, estuvimos haciendo porque estaba yo y después algunos hermanos y hermanas de otros pueblos que también estuvimos haciendo en esta cuestión, ¿no? Comenzar a conformar cuestiones que sean más positivas a las luchas. Claro, una lucha que no sea tanto de confrontación, capaz, o buscando una diferencia, o alternativas en la forma de lucha también, o sumar buscando más... Buscando las alternativas y las herramientas, la articulación, tratando de buscarle, siempre buscamos, siempre estamos tratando, los que estamos en las luchas, siempre estamos tratando de buscar una herramienta nueva, porque sí, recordemos, el enemigo está todos los días con el aparataje, y ellos tienen la guita y el poder para inventar cosas nuevas todos los días. Qué sé yo, por ejemplo, ahora mismo una de las cumpas que me estaba charlando hace un rato, contándome qué es lo que pasaba con la movida ahí enfrente al Congreso, le bloquearon el Face. De los que estaban ahí los del Congreso, del Face, que tenían el Congreso. Hace una hora más o menos le bloquearon el Face porque estaba mandando unos links. ¿Por la lucha que está ocurriendo en Córdoba, en Islas Malvinas? Con la lucha que se está ocurriendo en Córdoba, en Buenos Aires y, bueno, y en otros lugares más. ¿Y hay coordinación entre, por ejemplo, esta clase de lucha y de oposición como lo de Monsanto? Porque en realidad lo que me parece a mí todo está ligado de alguna manera en la lucha primordial esta de unión y un respeto hacia la madre naturaleza y por ende nosotros mismos también. Yo, agregando de lo que dice acá mi compañero, quería decirte, preguntarte cómo era este, cómo es el Face, cómo es que se llama el Face este de la gente que está ahí frente al Congreso. En realidad no están manejando ningún Face en sí. Creo, en un momento estaban armando el Face que se llamaba Acampe Frente al Congreso. Ajá. Pero nos estamos comunicando por los Face particulares. Por algunas cuestiones, y después estamos utilizando otras formas de comunicación porque sabemos que están todas pinchadísimas. Están pinchadísimas, ¿no? Hay mucho control con eso también. Sí, claro. Hasta las manos, ¿no? Un saludo a los que están escuchando ahí atrás, no los que están escuchando la radio, sino los que están escuchando atrás. Sí, ¿no? Mira. Lo curioso es que normalmente siempre nos tienen pinchados los teléfonos. Saludamos. Está bueno que lo comente porque a veces uno queda en que no, o que no cae en la realidad de que te está pasando eso, o que uno no está tan directamente en la lucha como capaz que estás vos, y está bueno que lo comentes para avivarnos y también no dormirse en los laureles. Está bueno. Totalmente. A ver, nosotros utilizamos herramientas hace rato, que yo por ahí de repente con Valentina alguna vez lo hemos hablado. Uh-huh. Conocíamos el programa Webtoon, que utilizábamos, por ejemplo, el Facebook, para nosotros es una herramienta. Claro. Bueno, esa herramienta ya está oxidada, en cierta forma. De vez en cuando le tenemos algún poquito de aceite para que siga funcionando, pero es un lugar más donde estás pinchadísimo todos los días. Utilizás otros medios de comunicación alternativos, utilizás cuentas alternativas, pero siempre en algún momento logran entrar porque tienen toda la capacidad para hacerlo. Sí, sí. Entonces, bueno, qué sé yo. Tampoco vamos a quedarnos calladitos y vamos a quedarnos a un lado. No. La calle, como decías hoy, el espacio claro. Siempre. Y lo principal es esto, que es lo que por ahí, por eso es que nos juntamos por ahí con varios grupos en distintos lugares, el comenzar a juntarnos y a conocernos y a relacionarnos. Porque uh-huh. Si no nos conocemos, no nos relacionamos, es al Pepe. No sabemos con quién estamos hablando del otro lado. Claro, sí, ni hablar. Y qué sé yo, eso, si nos seguimos conociendo, y bueno, vamos a seguir tirando para adelante. Si no nos conocemos, y bueno, vamos a estar siempre dudando qué tenés ahí. Sí, está bueno. Y estaría bueno también en la unión de las luchas que, como te decía hace un ratito, creo que convergen en un punto en sí, que todavía estamos siempre poniéndonos de un lado de la vereda, como se comentaba antes, pero todas las luchas convergen en esta opresión hacia la gente que estamos acá, a todos nosotros, ¿no? Y a nuestra madre naturaleza también. Como ir entendiendo este sistema que viene hace tiempo, ¿no? Ya metiéndose contra nuestro pueblo y tratando de arriarlos, ¿no? Hacia un lugar que tiene que ver con centros de poder, de por ahí de adiestramiento, ¿no? Que viene siendo ejercido en todos los pueblos originarios, tomando nuestra espiritualidad para luego querer someternos y entrar en esa vorágine, digamos, de un montón de situaciones que van pasando en Europa, en otros lugares, ¿no? O inclusive aquí, que hay mucha gente como que está metida dentro de otro lugar, que bueno, nada, hace que nos enceguezamos, ¿no? O sea, cuestiones que vamos despertando día a día, ¿no? Cuando entendemos de quién hablamos, de cómo hablamos y qué es lo que decimos, ¿no? Cuando hablamos de Monsanto, de la ley esta de semillas que quieren meter, que ahora está congelada. Lo del fracking. Que congelada hasta ahí nomás. Y no, bueno, porque sí, se va claro. Leyendo, ¿no? Claro. No, ayer me contaba una cumpa ahí que está frente a la campe, que me decía que bueno, que le había llegado gente de trabajadores de Monsanto que son transportistas y le están diciendo: nosotros estamos entrando. ¿Sí? Fíjense, porque hay gente dentro de ustedes que los hace pasar. Hay momentos que cuando no están todos se pasa. Es increíble, es impresionante. Claro, nada, niveles de jerarquía. Están metidos en todas partes. Sí, sí, sí. Vos sí. Lo ves, por ejemplo, acá en Neuquén con el tema del fracking. Como también lo hacen en Chubut con el tema de la minería en Esquel y toda la zona. Estamos rodeados mal. Sí. Que nos calentamos pero feo, porque yo no sé, muchas veces me pregunto, ¿no? ¿Hasta dónde tienen la conciencia los poderosos? Porque ellos, porque tienen la plata, creen que están salvados, ¿no? En realidad lo que estamos destrozando es la casa. Sí, vos destrozás tu casa, en un momento los cimientos se van a empezar a debilitar y se te va a caer el techo. Y se te va a caer el techo. No importa si vivís más arriba o vivís más abajo, te va a caer el techo. Capaz que por ahí sí importe, que si está más arriba se va a hacer más fuerte el golpe. Sí. Porque no estás acostumbrado. En cambio, por ahí de repente lo que estamos abajo acostumbrados un poquito más o menos, le venimos peloteando. Uh-huh. Pero qué sé yo, te dicen: no, porque nosotros compramos el agua en botella. Sí, pero el agua en botella te viene durante 2 meses, 3 meses dando vuelta, se te insoló y ya está. Tomás cualquier cosa. Y te estás tomando el mejor remedio para crearte el cáncer. Uh-huh. Estás comiendo la semilla, estás comiendo los frutos de las semillas que vos plantaste. O sea, te va a comer tu ensalada, porque comes sanito, ¿viste? Comes la ensalada de tomate, comes la ensalada de lechuga y todo lo demás, pero está regado y está impregnado en tóxico. Infectado por pesticidas. Sí, sí, sí. No hay conciencia porque no hay... Claro, no está pasando algo instantáneo, o la respuesta de esos actos que hemos hecho no la tenemos instantáneamente. Están empezando a traer consecuencias, pero hay gente que se ve que no cae en eso todavía. No, pero hasta que se da cuenta, pero cuando se da cuenta es la forma más chota, porque en realidad vos fijate que yo hoy por hoy anda a cualquier nosocomio del país, de este país que llaman Argentina, o de Chile o de lo que sea, y pregunta cómo viene el promedio de cáncer. Y te van a agarrar y te van a decir que ha subido un 100%. Pregunta cómo viene el tema de la CV. Diabetes, sí, sí, eso también, la CV se ha hecho común, es tremendo. Entonces, ¿hasta dónde estás salvado? O sea, estamos, hasta el moño todo. Pagando medicamentos todo el tiempo. No, y los medios naturalizan las cosas, las luchas, y ridiculizan, ¿viste? Es difícil también eso, tener las herramientas, pero son ridiculizadas por parte del poder mayoritario. A veces las luchas como que tenés que abrirte por mi parte. Siempre, ¿no? Porque ustedes son los negativos que siempre dicen claro. Y decimos que no, porque no queremos que nos envenenen, hermano. Claro, exactamente, no queremos morir de cáncer, no queremos. Pero además es tan claro que a veces te da bronca. Claro. Uno lo ve tan claro, no puede ser que no lo entienda, ¿viste? Claro, totalmente. Sí. Sí, yo cuando estaba en Buenos Aires estaba viendo lo que pasaba allá en la comarca. De hecho, bueno, los que estábamos en Buenos Aires, que pertenecen a la comarca o que pertenecemos a la zona, en la Patagonia, a este gran territorio, nos juntábamos ahí en otra radio hermana, que es la radio La Tribu. La Tribu. Y mirábamos todo el conflicto que había en Bolsón. Toda esa lucha más que interesante que se generó cuando se iba a agarrar y decir, bueno, sí, acá le entregamos todo las laderas a los Lewis y todo lo demás. Hacemos lo que queramos. Y vos escuchabas los comentarios de los otros, ¿no? Y te decían, no, porque esta gente está acostumbrado a decir no. Cuando te dijeron no a esto, no a aquello, no acá. Y bueno, y sí, chabón, y te vamos a seguir diciendo no siempre. Esa justificación la hace mi nena. Ni en pedo, hermano. ¿Qué quiere que te digamos? Sí, no, ni en pedo. Estás loco. Y el solo hecho de... Nosotros estamos locos y por suerte. Sí, sí. Y el solo hecho de imaginar encima la posibilidad de que si las cosas se pudieran hacer mejor o de esta lucha que uno mantiene y queriendo que la transformación de este sistema, solamente imaginándolo, ya es increíble cómo se te infla el pecho, no sé, el espíritu renace, ¿no? Con la imaginación, imagínate si lo pudiéramos llevar a cabo. Claro. Sería un... Totalmente, nosotros somos como pequeñas hormigas. Por ahí de repente algunos dicen, no, la hormiga no es un muy buen ejemplo. Yo en el sentido de la hormiga te levanta 5, 6 o 20 veces el peso de su cuerpo y lleva la lucha de todos los días de llevar la carga hacia el, como es el hormiguero. Uh-huh. Nosotros somos como la hormiga, ¿no? En contraviento, a favor del viento. Contraviento, contra marea, la llevamos. Llevamos la lucha. Nos llevamos esclavitud, no somos esclavos. No más eso, nunca más eso. Nosotros vamos con la lucha adelante y la llevamos arriba. Pesa, porque pesa mierda de que pesa. Sí. No es fácil la lucha. Pero estamos orgullosos de llevarla. Cada vez que agarramos y damos dos pasos para adelante y uno para atrás, decimos, bueno, dimos uno, no dimos tres. Y seguimos avanzando. Y si damos dos y decimos, bueno, acá le erramos y vamos por otro camino y le seguimos encarando. No le aflojamos. No hay que aflojarle. Porque la esclavitud de alguna forma sigue estando, una esclavitud moderna, pero ha cambiado de cuerpo nada más, pero las bases están, son las mismas. Las cadenas están hechas ahora de cablerío, de internet, de cablerío, del cable, de información, de medios, de la modernidad y todo lo demás, que te esclaviza y te atonta y te deja diciendo, no, porque no pasa nada, estamos todos bien. Mentira, no estamos todos bien. Vos no estás bien, yo no estoy bien. No, todo es verdad. No quiero ser negativo, pero... No, pero estamos ligados, porque esa es la conexión que estamos con la naturaleza. Cómo ha cambiado el clima en la Patagonia. Ahí tenemos. Un claro ejemplo, ¿no? ¿Cuándo vos viste un clima así en la Patagonia? Que nació acá en la Patagonia, esto es raro, o sea, sí, ya tengamos sequía en este momento. Sí, acá venía haciendo un calor terrible, ahora decís que empezó a llover y está más lindo, por lo menos ha nevado arriba, pero venía haciendo calores grandes. Pero viste, mirá cómo se te están corriendo las etapas del año. Y si no te pasan esos aviones, el invierno se te está cortando. Y viste que pasan los aviones, esos que te tiran el chorro ese que cortan la lluvia, cosas así, también está manipulando mucho eso. Aunque parezca de ciencia ficción, está ocurriendo eso también. Bueno, en Córdoba largan bombas al cielo para... Ah, ¿viste? Para viñedos, ¿no? Disolver las nubes. Sí, sí, creo que hidrógeno, no sé qué le echan, sí. Sí, las revientan las nubes, entonces no, las nubes no descargan agua. Qué loco. Tan loco. Tan loco, porque lo que pasa es que los semillitos de Monsanto, si se mojan, se arruinan, ¿vio? Claro. Entonces esa debe ser la envidia que nos tienen, ¿no? Esa es la envidia que nos tiene, esa es la envidia que nos tienen, digo, entonces, ¿no? Claro, totalmente. ¿Qué es eso? La semillita que la doña que viene trayendo de generación en generación, cae una bomba y sigue germinando. La semilla de Monsanto al año siguiente tiene que comprar de nuevo porque no te sirve más. Desde vamos ya es una porquería. Sí, ya es una cagancia. Sí, se han hecho muchos experimentos, digamos, que se han denunciado, por suerte hemos conocido, ¿no? Realmente, por ahí los que buscamos la información hemos conocido que como que la Tierra es un gran laboratorio, ¿no? Se está denunciando que el laboratorio ya no es más dentro de un espacio, No, lo han sacado afuera. Ahora está afuera, ¿no? Como que el experimento sigue. Claro, sacan los animales que van a... Las gripes que estuvieron dando vueltas fueron... parte de ese gran experimento que están realizando algunos. Están constantemente jugando con la vida. Juegan con esa clase de cosas y otras tecnologías no son manejadas para que la gente siga consumiendo las mismas pavadas de siempre. Como que y no cambie el sistema. Entonces, esa información no llega masivamente porque está de alguna forma, bueno, esperemos ahora con esta ley de medio, lamentablemente hace un rato hablábamos de eso y cómo que está haciendo todo el pueblo originario de alguna forma está bajo una lupa por un lado, controlado por el otro, en esto de los medios de comunicación, que no sale y no se difunde lo que la hierba, por ahí, salvo en medios, ¿no? Más, por ahí más pequeños, pero en medios masivos, contundentes, digamos, solo se escucha propagandas de diferentes productos que hay en el mercado y no se puede entrar, digamos, con esto de las hierbas medicinales, con la importancia de ser mapuche, las ceremonias espirituales, esta oportunidad que nos da la vida de estar junto a los nehuenes y poder defenderlos también y ser parte de esta hermosa tierra y de este Hualmapu y este Ñuque Mapu que nos va haciendo reconocer, ¿no?, en sus diferentes etapas, en este Podengún, digamos, ahora. Y los ciclos de la luna y constantemente estamos aprendiendo de ella, nos está dando una clase, digamos, de esto de reconocimiento, interiorizándonos y comprendiendo la esencia de ella y entendiendo que también puede llegar a un enojo y empezar a cambiar su clima, su esencia, su, porque todo cambia también, ¿no? Y bueno, por ahí es lo que nos va pasando. Por suerte, la madre, la Ñuque, no tiene bastante paciencia. Como buena madre. Como buena madre. Todavía no tiene mucha paciencia. Porque la verdad que, si fuese otra, ya hace rato que ya hubiéramos cambiado y ya acá no estaría mal ser humano hueveando. Claro. Ya se extinguieron los dinosaurios, se extinguieron un montón de cosas. Bueno, que se extinga el ser humano, no. Como veían así, buscando su propia... su propio exterminio, ¿no? Aprovechando la conversación que estamos teniendo, vos sabés que hace un tiempo también leíamos estas noticias de lo que está pasando, ¿no?, con el ser humano y como que nos revelábamos y decíamos, pero el ser humano no es ese tipo de persona que puede dañar al otro, sino es más bien de solidaridad, ¿no?, de compromiso con el otro. Entonces, ¿de dónde vendrá este sistema patriarcal y como lo llamábamos hace un rato, ¿no será alienígena de alguna forma o venida de otro lado para poder someter al pueblo y llevarse el oro, decíamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque como que nos han programado con una cuestión así de ambición, de avaricia sobre el oro, como que vemos el oro pareciera que nos perdemos, por eso tanta mega minería hoy en día, pero tanta minería de hace, leíamos una información, hace 43.000 años que existe la minería, y esto, el uso del oro, ¿no?, del metal, digamos, para diferentes cosas, y hoy conocemos que la mega minería está siendo utilizada el 60% para joyería, ¿no?, para lucir algo de oro en el cuerpo, y esto lo hace quienes son, bueno, los grandes ricos, ¿no?, que están en contra del ser humano y buscan una... No solamente para esto. ¿Qué opinas, digo, existirá esto minería, alienígena? La minería, por ejemplo, del oro, hoy por hoy lo están utilizando más para hacer celulares. Sí, nada, sí, es increíble. Porque hay un componente que sacan de las minerías del oro, no sé de qué miércoles, que es para poner dentro de los celulares modernos estos, sí, que andan dando vueltas. El litio también, que hay mucho ahí en Bolivia. El litio también. Exactamente. Para mí, mi opinión, creo que a veces me parece que es como que el humano, los entes y los grandes ancestros, los protectores de la Tierra que existen, como que nos dejan actuar, seguimos teniendo el libre albedrío de poder actuar inclusive de las buenas y de las malas, para ver que naturalmente nuestra evolución encontremos el cauce del río exacto que nos lleve a la luz, me parece. Mirá. Es como una prueba que de un desarrollo que lleva miles de años, ¿entendés? Sí, nosotros, vos fíjate, nosotros, vos mismo, qué sé yo, parate, extendé tu brazo y vas a ver que tenés una parte que es kumé y una parte que es huesa, una parte que es positiva y una parte que es negativa, sí, dentro de tu propio cuerpo, sí, donde las energías de tu propio cuerpo son natural. Es eso, o sea, el tema es que por ahí de repente el ser humano ha perdido la capacidad de manejar esa energía, sí, y de mantenerla equilibrada. Porque ninguna cosa en demasía es bueno, ni lo bueno, mucho bueno es bueno, o lo malo es tan malo a veces, dependiendo si cómo estén las energías equilibradas. Si las cosas están equilibradas, uno anda bien en la vida, y hace cuestiones positivas para sus iguales. Esto sucede en la Mapu, en la Tierra, y nosotros somos parte de ella, entonces somos un reflejo de ella. Sí, sí. Por eso nosotros, por ejemplo, para Guñachipanto, para el Año Nuevo Mapuche, acá lo festejamos en una época, porque cuando comienza a levantarse todas las energías positivas, todo el kumé, kumé nehuen, hasta la fecha del 20, 21 de diciembre, que ahí comienzan a bajar nuevamente. Claro, sí, el ciclo de vida. Totalmente bajas. Son ciclos naturales, y dentro de nuestro propio cuerpo están esos ciclos naturales, o sea, tener esa cuestión de energía positiva y energía negativa. Lo que pasa que hoy por hoy, donde vivimos, en las sociedades estas que están encajonadas, donde estamos aprisionados, donde no están, no vemos las estrellas, donde no vemos, no podemos ir a tomar agua con nuestras propias manos, sacar el agua y tomarla, donde nos puedes agarrar y cosechar el agua que está dando vueltas porque está totalmente contaminado, y nuestras energías están en huesá. Están totalmente negativas, y entonces haces cuestiones negativas. Ahí la importancia algunos tratamos de equilibrarnos, pero cuesta. Eso va ligado también con la lucha de la que hablábamos hace un rato, o sea, sí, la gente, entre todos en general, tendríamos que también... buscar el lado espiritual, por decirlo de una forma, o el lado de la conexión con la naturaleza y por ende con la armonía del planeta, para que podamos entender y abrir nuestra conciencia, capaz. Totalmente, nosotros somos los que estamos luchando por la Mapu, por la Tierra, porque nuestra madre, y eso significa espiritualidad, primero que nada significa espiritualidad. Es el contacto que tiene un bebé con su madre cuando está tomando el pecho. Es un momento espiritual. Sí, que se miran, esa mirada es increíble. Que es de ellos, que les pertenece, que donde se fortalecen y donde uno está dándole energía y vida a otro ser que tiene vida. En este caso, nosotros somos los que estamos tomando el pecho de nuestra gran madre, que es la Tierra. Lamentablemente, bueno, a veces pasamos, en vez de estar tomando leche del pecho, agarramos y vamos y compramos la de sachet, ¿viste? Sí, o le estamos mordiendo el pecho, ¿viste? Que a veces también lo muerden los bebés. Claro, también mordiendo el pecho, ¿viste? O hasta rascones, ya nos estamos pasando un poquito ya. Maldito. Claro. Bueno, Rubén, mirá, te quería comentar sobre si para cualquier comunicado que nos pueda mandar mail o alguna convocatoria, tanto sea en Bariloche o en otra parte del país o aquí en Bolsón, te podés comunicar a radiolanegra@gmail.com si podés mandarnos algún mensaje, eso como para estar más actualizado por cualquier cosa que pase. Uh-huh. Y bueno, realmente. Y bueno, nada, y bueno, ahí. Y agradecer también, ¿no?, la comunicación. A todos ustedes ahí. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Está bueno eso de poder comunicarnos y charlar un rato. Sí, sí, sí, ni hablar. Compartir un poquitito. La forma de la charla esta que uno se va, pareciera que se va abriendo las cosas, como que las palabras después salen solas. Eso creo que puede, y espero que llegue a cada uno de los que están escuchando del otro lado. Está buenísimo. Esperemos porque, como te digo, como decía antes, nosotros estamos luchando por la Ñuque, por la tierra, no estamos peleando por luchando por una cuestión mezquina de esto es mío. Claro. Porque si no, ni nos calentaría lo que pasa con Monsanto, porque Monsanto está para arriba. Claro, sí. ¿Qué es eso? Pero sí, me importa, porque lo que pasa arriba, lo que pasa abajo, lo que pasa a los costados, lo que nos está pasando. Nosotros los mapuches siempre decimos que somos responsables de todo hasta donde nos llega la vista. Para el lado que vos mires, si vos mirás para el Puel, para el Este, sos responsable. Si mirás para el Picón, sos responsable. Si mirás para la Bulú, sos responsable. Si mirás para la Bulí, sos responsable. Norte, este, norte, oeste, sur, sos responsable hasta donde te llega la vista. Y si caminás y andás y podés ver más allá, sos responsable. Estaría bueno que nos empecemos a contagiar de eso, de ser responsables, de hacernos responsables y de hacernos cargo. Capaz que la ayudamos un poquito más a ella, ¿no? A la doña. Sí, sí, eso también. De hacerse cargo desde uno mismo, de su vida, de todas las cosas que hacemos, nuestro trabajo, nuestra relación con la gente, con nuestra familia, nuestros hijos, con todo. Porque estamos ahuincados de alguna manera, o por decirlo de una forma, con el occidentalismo, en todo lo que hacemos. Entonces, ir cambiando y transformando desde nuestro punto. Hablando un poco de nuestras familias y de esto de que también recordamos hoy con parte de mi familia, de los que están atrás nuestro, ¿no? Hablando en esto en la espiritualidad mapuche, de los que están atrás nuestro, nuestros ancestros, ¿no? Que como que le pertenecemos a ellos, y hay todo una gran fuerza, ¿no? Que va transmitiendo vida y va transmitiendo también compromiso por ahí por el otro, y no quedarnos en la indiferencia tal vez, o tratando de ir cambiando esa cosa que nos va pasando, ¿no? Por esto de la mente winca y este tipo de cosas. Bueno, vamos a ir como Peñi. Sí, bueno, agradecer a Rubén, estuvo buena la charla, y bueno, capaz que más adelante tenemos otro encuentro, y bueno, esperemos reencontrarnos en algún momento. Cuando gusten, y bueno, un abrazo grande y un saludo grande también a toda la gente de la comarca, a los que están ahí del otro lado, uh-huh. A la gente de La Negra, que bueno, se los extraña porque hace mucho tiempo que no ando por allí, pero bueno, cuando me dé una vuelta, andaré mapeando en los distintos lugares por ahí, molestando un rato. Será bienvenido. Buenísimo, te esperamos, que, bueno, seguro que... estamos viendo, porque en el lugar como que bueno, están pasando algunas cosas con respecto a la radio, y bueno, vamos a seguir, y obviamente en el aire nosotros con nuestro programa, y bueno, tal vez en otro espacio, tal vez o no, se está por ver esas cosas, luego vamos a estar charlando eso. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Peucayal Peñi, Rume Mayun, Kumerpu May, sería Pilún escucharte, Pilún. Pelei Peñi, Kumé, Kumé Sungún, Capeu Cayal y Lemoria Tani Po Compuche. Nos estaremos viendo pronto, saludos a todos y un abrazote. Otro. De bueno. De bueno. Bueno. manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esa resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esa resistencia. Hey, a la gente de la tierra la han perseguido durante siglos. Muy poco respeto tiene el Estado frente a su cultura. Persigue líderes mostrándolos como delincuentes, modificando leyes huincas imprudentes. Discriminación de fieles, y sin fieles, frente a las minorías. Protesta obrero, organiza tu rabia, un ejemplo en la minería. Fuerza Lonco, llevas el peso de tu pueblo como campo lican, soportó días un tronco. Lautaro está en todas partes, en tus ojos tu fuerza, y nosotros empuñamos por la lucha de tierra. Nunca te pudieron evangelizar, menos tu mapu te van a quitar. Desde Santiago te mandamos toda la fuerza por la lucha justa que la prensa no muestra. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esa resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esa resistencia. Hijos naturales de la tierra prometida, Jesús estuvo al lado de la gente perseguida. Viola la tierra, abarcan y aplastan. Sangre araucana resiste hasta decir basta. Lo buscado y pedido algún día se logrará, para que el hijo de esta tierra, herederos ancestrales, al sistema degollará, hey, degollará. Nunca has pedido piedad, lo que busco es la verdad. Preso político mapuche, libertad. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esa resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Ya se me eche asno que aquí, pache con mi mapu. Si pu, pache un muchacho y en caída. Pache un parque y pumel. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esa resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Ya arrancó la otra campaña. La propuesta de una ley que prohíbe en todas sus etapas, la mega minería contaminante. ¿Y quiénes la presentan? Todos, todos, por iniciativa popular. ¿Qué es la iniciativa popular? Es un mecanismo previsto en la Constitución Provincial que permite a los y las ciudadanas presentar proyectos de ley. ¿Y qué se necesita? Las firmas del 3% del padrón de la provincia de Chubut. ¿Dónde se puede firmar? En Lago Puelo, en la Tech, de 9 a 13, en la vecinal del paraje de Río, los días jueves de 17:30 a 19:30, en el local de bicicleta de 17 a 20, en el hoyo, en Radio Fogón, en Arte, de 9 a 14, en el Puyé, en la biblioteca, de 9 a 18, en Bolsón, en la biblioteca Sarmiento, en la biblioteca Sarmiento, de 15 a 18. ¿Quiénes pueden firmar? Mayores de 18 años que estén en el padrón y tengan domicilio legal en Chubut. Mayores de 18 años que estén en el padrón y tengan domicilio legal en Chubut. Acércate, informate, difundí y participá. Tu voto vale agua. Agencia de Noticias Prensa del Pueblo. www.prensadelpueblo.blogspot.com. Prensa popular de la comarca y del Bolsón. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you.

en www.radiolanegra.com.ar. Mando un saludo a por ahí los que nos están escuchando en internet, si es que estamos, me parece que sí, estamos en internet, ¿no? Sí, digo, un saludo a todos los que escuchan por internet. A los que nos escuchan por internet, bueno, en Bahía yo sé que nos están escuchando, así que mando un beso, un abrazo, un cariño a todos ellos de por ahí. Después nos escuchan por otros lados, qué sé yo, en diferentes espacios que se pueden, hasta nos pueden escuchar, mirá. Sí, vamos, claro, y a todos los que nos escuchan por radio, obviamente, a toda la gente de la comarca y zonas aledañas, sí, a donde llegue la señal de Radio La Negra. Le vamos a decir Aucaletuain. Aucaletuain. Bueno, también, bueno, justo estábamos, nos olvidamos de sumarla en la información de los bloques anteriores, pero podemos hacer ahora una pequeña reseña sobre... Se cumplieron 2 años de la desaparición de Daniel Solano. Sí, ¿no? Daniel Solano, esto que tiene que ver con la trata de personas. Claro, la explotación laboral y sobre todo... Laboral, trata de personas. El ataque de la policía. Sobre, ¿no?, un ser humano, ¿no? Pero negrina, que es bastante... Que es bastante siempre autoritaria y dictatorial, si se quiere. Claro, tienen como un poder. Dice, a ver, vamos a leerlo un poquito. Uh-huh. Dice, se trata del trabajador desaparecido luego de realizar un reclamo laboral en la provincia de Río Negro. En 2011, Daniel Solano, miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta, reclamó por sus derechos laborales frente a la empresa Agrocosecha SRL en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina. Después, días después de ese reclamo, la policía de la comisaría octava de la ciudad de Cholechuel lo sacó de un local bailable. Aquel 5 de noviembre de 2011 fue la última vez que se le vio. Los familiares del trabajador salteño esperan estos días los resultados de un peritaje que realizó la Gendarmería Nacional en la comisaría octava. El abogado de la familia, Sergio Heredia, investiga de mala identificación de los policías en el local bailable de aquella noche. Además, avanzan las averiguaciones sobre la situación laboral de Solano con la empresa Agrocosecha. Según explicó el abogado, al portal 8300.com.ar existe un dictamen de la Secretaría de Trabajo donde dice que a Solano lo estafaron. Por este caso hay 7 policías acusados de homicidio. Bueno, esto viene de la agencia Pulsar, la tribu es lo que da el... Sí, yo escuché unas noticias de últimamente, porque bueno, como dice ahí, que la gendarmería hizo una inspección ocular y también hubo médico forense dentro de la comisaría, porque se había encontrado una pared revocada muy nuevamente, como que habían ocultado supuestamente el cuerpo de Solano ahí durante un tiempo. Uh-huh. Y siguen, ahora hay una presión por el lado judicial, de la Corte Suprema, no me acuerdo el juez, que instigó, ¿no?, a la policía de Río Negro, inclusive a la gobernación también, para que se esclarezca y que se siga con la investigación hasta encontrar el cuerpo sí o sí, porque ya es una locura, hace 2 años, y la verdad que para que tengan su familia paz y además para que se pueda investigar a fondo lo que pasó, ¿no? Esto... Más allá de que todos sabemos lo que pasó, porque la investigación del abogado fue increíble, y te acordás que vimos la peli y fue... la verdad que el laburo que ha hecho es impresionante. Lo único que faltaría es para encontrar el cuerpo. Este sábado se hace un evento a partir de las 14 horas en Cholechuel, donde bueno, van a actuar diferentes bandas de música, bueno. Donde se podrá hablar con los familiares, donde supongo que seguro habrá una radio abierta o cosas así, sí, que hacemos lo que estamos por ahí comprometidos con esto. Ojalá que tengan suerte y mucha Nehuen para las familiares y toda la gente que apoya esta lucha. Nehuen. Bolivia. Nehuen es fuerza. La corrupción dejó de ser un problema territorialmente localizado y es un fenómeno transnacional que afecta a la sociedad. Esto lo dijo la ministra de Transparencia y Lucha Anticorrupción de Bolivia. Está bueno. Nambi Sucio señaló. Perdón. Este viernes. Eso lo dijo. No, está bueno visto de ese lado, porque en realidad de alguna forma todos, no digo todo, o sí, todos, de mayor o menor medida, ejerce cierta índole de corrupción, si se podría decir. Capaz que tendríamos que dar un significado de corrupción, pero es como hablamos con Rubén, esto de cómo nos tratamos nosotros con el prójimo, con nuestros hijos, en nuestra vida, con nuestro trabajo, cuántas veces... bueno, viste, actuamos de la misma manera que a veces actúan estos tipos que nosotros no tanto nos quejamos. Por eso hay que tener una autocrítica fuerte también. Claro, no hay... Bueno, Argentina, organismos de derechos humanos valoran el hallazgo de documentos secretos de la dictadura. Esto se trata de al menos 6 carpetas con actas de la Junta Militar que gobernó de facto entre 1975 y 1983. El hallazgo fue anunciado de este lunes por el ministro de Defensa. Sí, se encontraron archivos que justamente las madres de Plaza Mayo siempre piden que se abran los archivos, donde está la información de los cuerpos, de la gente desaparecida, los que se persiguieron y eso. Así que está bueno que hayan aparecido eso y espero que puedan salir a la luz los demás. Paraguay, el canciller aseguró que su país seguirá sin asistir a las cumbres del Mercosur. Eladio Lozaga ratificó que la reincorporación plena depende de la aceptación parlamentaria de Venezuela. No sé, Paraguay está malado. Una pena. Y Nicaragua, molestia ante reforma que avala mediación en casos de violencia. Después otra, gobierno de Daniel Ortega acusa a sectores de promover el odio. Ah, ¿sí? Así es. Acusa a sectores de promover... Durante la celebración del 34 aniversario del ministro de Gobernación de Nicaragua, la semana pasada el presidente Daniel Ortega llamó a mantener la paz y la reconciliación. Sí, en Nicaragua, vamos también. Brasil, el proyecto para regular Internet será votado la próxima semana. Sí. Para regular Internet, mirá vos. Sí. Y encima que también tuvieron problemas de espionaje por parte de Estados Unidos con el país vecino, que seguramente quieran resolver esos dilemas, ¿no? De todo el tema de Internet. El texto final del marco civil de Internet fue presentado este miércoles. El diputado del Partido de los Trabajadores, Alessandro Molón, presentó el documento a la Comisión General. Esta es una guerra económica... que va en contra del pueblo y de la revolución. Uh-huh. Esas fueron las declaraciones del ministro del Poder Popular para la alimentación, Félix Osorio, que resaltó que el gobierno de Venezuela luchará frontalmente contra los acaparadores y especuladores. Vamos a salir de la calle, a derrotar el rostro del enemigo de la patria que ha desatado la guerra económica, aseveró el ministro Osorio. Este jueves las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro informaron que se identificará a los responsables de la burguesía, que actualmente estarían impulsando la guerra económica. Hace unas horas el presidente Maduro anunció una serie de medidas económicas para contrarrestar la guerra económica que actualmente se vive en dicho país. El ministro para la alimentación señaló que la actual crisis en Venezuela es responsabilidad de los sectores de la derecha y sus aliados internacionales. La burguesía que se fiscaliza... No, la burguesía crea situaciones difíciles como la inflación y el alza del dólar no oficial. Uh-huh. Mira, eso es algo muy similar a lo que está pasando acá, y son que manejan el dólar y también el tema de los precios. Que son todas movidas políticas que la ligamos nosotros, que tenemos que ir a comprar la harina y la levadura todos los días. El sistema, digamos, no está equilibrado. No, es un desastre. Tiene tendencia a romperse. Y sobre todo si las movidas económicas, como está pasando en Venezuela, de lo que es el costo de vida, de lo que uno consume diariamente, si te está manipulando los precios, eso va a crear un malestar, pero la gente ni siquiera cortás con ese consumo. El otro día hablando con una persona, 27 pesos el kilo de pan, me dice. Digo, bueno, ya está, no compres más de pan. Hacelo. O sea, no sé si hay muchas alternativas. Yo me quejaba, lo terminé de comprar, se termina. Son pequeñas cosas, pero ¿cómo lo vas transformando si no? Si no, te quedas en esa o seguís consumiéndolo y comprándolo y le llegás, seguís manteniendo que el de Marco siga cambiando el auto todos los meses. Ajá. Por decirlo de una forma. Esta que tiene que ver con la agricultura familiar. El actor invisible que alimenta al mundo, dice, esto es... La agricultura familiar. La mayoría de los alimentos que se consumen en América Latina y el mundo son producidos por la agricultura familiar. Uh-huh. Tomá. Para los productores y la FAO, el futuro de la seguridad y la soberanía alimentaria del planeta dependen del reconocimiento de su importancia y de su apoyo mediante políticas públicas. Por ello, durante el 2014, las Naciones Unidas celebran un año de reflexión en torno a las problemáticas y oportunidades que vive la agricultura familiar. El debate promete abordar temas relevantes como el impacto del alza de los alimentos en los presupuestos de los hogares, la nutrición y la salud, la concentración de la propiedad de la tierra o los transgénicos. Durante el 30 y 31 de octubre se llevó a cabo un encuentro regional en Santiago de Chile, con la participación de representantes de 23 países, incluyendo sociedad civil y academia. El concepto de agricultura familiar que se busca potenciar apunta a un cambio en el modelo de desarrollo que integre lo económico con lo social. Eso está muy importante. Desde el mundo de los movimientos sociales se enfatiza, en cambio, que la agricultura familiar tiene finalidades que no se basan en el lucro, como la defensa de una producción biodiversa que garantice una alimentación balanceada. Otros de los retos que plantea el debate es escuchar los conflictos en torno al uso de los recursos naturales que existen en Latinoamérica. Está espectacular. El diálogo regional es el primero de una serie de encuentros que se llevarán a cabo en todo el mundo organizado por la FAO, el Foro Rural Mundial, la Alianza Cooperativa Internacional y la Organización Mundial de Agricultores. Los resultados que se abordarán en el diálogo global del Año Internacional de la Agricultura Familiar que celebrará en Roma en 2014. Esto sale de la Radio Tierra, Agencia Pulsa. Agencia Pulsa, es clave lo que acá me dice, porque es mucho de lo que hablamos siempre y que son pareciera las pautas o los pasos a seguir en la lucha, ¿no? La agricultura familiar, la recuperación de territorio para autonomía, eso creo que es el camino que tenemos que apuntar para que transformar este planeta. Enredando todo esto o entramando, digamos que recordemos que en el paraje Entre Río se va a la junta vecinal de ese lugar, va a estar este domingo en un pequeño homenaje a la tierra, sí. Con la conservación de semillas y de alimentos buenesas que hay en este hermoso territorio, para hacer una gran sopa, ¿no? Sopa de primavera, sí. Claro, y el intercambio, el trueque, bueno, de León, todos los que conozcamos, que podamos llevar un poquito de orégano, también tomillo, ¿no? O esas cositas, sí. Así, o claro, buenesa, sí. ¿No? Porque vos decís, claro, buenesa, se busca llevar alguna buenesa que tengas adentro de tu quinta y trasladarla a ese lugar para esta sopa. Y si podés llevarte también algún, ¿cómo se llama este? Los plantines para hacer un trueque, porque va a ser todo sin venta y es un trueque. Así que prepárate. Se va a hablar de todas estas hierbas, ¿no? Que podemos utilizar para medicina. Y como alimento también. Acuy Peñí, Acuy Lamuel. Acuy Lamuel. Que vengan hermano y hermana. Bueno, escuchamos un temita para cerrar este bloque y ya nos estamos despidiendo de a poquito, pero volvemos. Hijos del Camino. Bueno, hemos llegado, son las 19:12 de este Hijos del Camino. Vamos a ir despidiéndonos. Oye. Peucayal y buena suerte a todos. Y bueno, estamos acá en presencia de Ámbar y Azul, así que vamos a hacer una despedida media grupal, por si escuchan voces extras. Sí. No. Estamos compartiendo. Sí, risa, la risa es buena, ¿no? Una buena risa. Y bueno, yo ya me despedí. Nos vemos hasta el próximo viernes. Mira un árbol, una flor, una planta. Deja que tu conciencia descanse en ellos. Qué quietud manifiestan. Qué profundamente enraizados están en el ser. Permite que la naturaleza te enseñe la quietud. No, es mentira. Es mentira. Bueno. Vení a ver cómo te roban los sueños, a sentir lo